AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 2 minutos, estamos en vivo acá hasta las 20, con Tiempo Nacional, con 29 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y con la vuelta de Rubén Giovannini para hacerse cargo de este que es su programa. ¿Cómo está, Rubén? ¿Cómo fue ese viaje? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Encontró jubilados indignados en Bariloche? No. Realmente jubilados, no mucha clase dirigente, más que jubilados. Estuvo con clase dirigente, no con... Claro, sí, porque era un congreso de mutuales, de farmacias sindicales, y me invitaron para que diera una charla sobre la problemática previsional, ya que ellos tienen mucha atención a gente mayor, porque como tienen convenios con PAMI, con las obras sociales, entonces tienen... mucha relación, ¿no?, con la gente mayor. Entonces me pidieron que si yo podía dar una charla sobre el tema previsional. Bueno, además está decirte que fue una charla positiva, a tal punto que ya empezaron a llegarme algunos correos electrónicos pidiéndome fecha para que yo pueda viajar a ir a las provincias a dar una charla sobre todo el tema. La problemática, quedaron sorprendidos por todo el conocimiento que le transmití a todos sobre cosas que yo realmente nunca pensé que se desconocían. Sí, aparte, yo estoy acostumbrado acá que... ¿viste? Muchas cosas que, aparte que tienen 30 años de antecedentes. Y no, y más también. La ley 14.499, imagínate que del año 58. Bueno, digo, pero son problemas que se vienen repitiendo en el tiempo, no es claro. Que son... problemas que surgen ahora. Claro, sí, pero hay cosas que, por ejemplo, la Constitución del 49 totalmente ignorada por muchos de ellos, no conocían los artículos 37, 38, 39 y 40, la ley reglamentaria del artículo 14 bis, que era 14.499, muy desconocida, no, prácticamente no la conocían. Bueno, después la 18.037, algunos por ahí la conocían, pero otros no. Es decir, había un pleno y total desconocimiento de toda la, digamos, el antecedente histórico para llegar a la actualidad, ¿no? Uh-huh. Así que, y bueno, y después el concepto, el espíritu de la ley y las violaciones sistemáticas que se hacen a las garantías constitucionales, la explicación que le di con respecto a esto que le llaman reparación histórica, que es una trampa, pero Una trampa con un buen título. No, es una trampa con buen título y lo que yo llamo una estafa legal. O una estafa legalizada, porque es una estafa, en definitiva, que la legalizan ante la necesidad del jubilado en agarrar unos pesos. Cosa que yo les advertí, no arreglen, el que tiene juicio, uh-huh. No arreglen porque lo están estafando. Uh-huh. Como cuando le dieron bocones en un momento. Claro. Bueno, le hice todos los antecedentes, el decreto 648 del 87, la ley de Cavallo, de esa también que les pagó en bocones a 2 años, se lo compraban al 30% y después a la noche lo recibían al 100%. Sí. Y tampoco le actualizaban el haber como correspondía, lo siguieron estafando. Y que el jubilado salió corriendo a venderlo. Y claro, ante la necesidad. Y bueno, y ahora es exactamente lo mismo, nada más que están un poco más avispados, pero como la provincia no tienen la forma de llegar como acá, que mucha gente se empezó a dar cuenta de todo esto, a pesar de aquellos agoreros que me decían que yo les podría la mente, que yo les mentía, y bueno, muchos no hicieron caso a esos agoreros y fueron y se defendieron. Y hoy están agradecidos, ¿no? Porque muchos de ellos están cobrando. Y tengo una buena noticia, la viejita de 103 años... ¿Quién es? Esa que yo decía, cuénteme. Que tenía 103 años y no le pagaban. Sí. Bueno, se hizo un escrito y se le notificó al juez esta rarísima situación, porque era una cosa malévola por parte del ANSES apelarle a una anciana que ya se le había muerto el marido y con 98 años y le pagaron mal, y entonces después apelaron la liquidación. Parece ya que hace más de 5 años estaba dentro. Parece que le hubieran dicho, a usted le apelamos el caso porque debería estar muerta ya. Claro, sí. Bueno, entonces el juez, como está viva, se hizo una nota y el juez ordenó que en 10 días pague, caso contrario le va a embargar las cuentas al ANSES y le va a hacer efectivo el pago. Unas barbaridades como esas, hay a montones. Bueno, ¿no? pero por lo menos... Sí, es una buena aliciente. Se pudo mediar para que pero no porque el ANSES tuviera voluntad de pago, sino porque... No, y aparte no llegan tiempo y forma tampoco. La justicia en este caso fue comprensiva y el juez ordenó inmediato pago. Bueno, la cuestión es que ya hay gente... Por ejemplo, hoy me llegó de Santa Fe un correo electrónico pidiéndome la posibilidad de que ellos van a hacer una reunión convocando a todos los jubilados de ahí de la zona, en Villa Constitución, en Villa Gobernador Gálvez, Rosario. Se van a juntar, van a hacer como un plenario. Como un plenario, y quieren que vaya especialmente a darles una charla sobre todo lo que hablé allá. Muy bien. Algo bajé en Facebook, también. Tiempo, no tomé mucho tiempo de tiempo pasear, nacional, para que quiera ingresar en Facebook tiene que poner tiempo nacional, ahí sí, ingresa, si no Rubén Giovannini. Sino Rubén Giovannini, ahí bajé algo, una parte pequeña, porque era muy largo, y entonces yo después voy a conseguir el YouTube completo y lo voy a bajar completo. El audio con el video. Exacto. Perfecto. Saludamos a Johnny Giovannini, que ha vuelto ahí de la zona sur. Johnny estuvo bien allá, paseó. Se sacó los esquíes y vino. Sí, la verdad. Como anduvimos por ahí por el lago Nahuel Huapi, y también saludó a Daniel Espínola, que hace operación técnica, sí, puesta en el aire. Le pido ahora, si es tan gustoso Daniel Espínola, de ponerme los mensajes pendientes del día viernes, oyentes que se comunicaron al 4535-5999. ¿Estamos bien? Vamos bien, con la misma línea de siempre, con 40 segundos para dejar su mensaje. Recuerden que la línea es rotativa. Estos mensajes fueron dejados el día viernes. Recuerden que el viernes estuvo con nosotros la licenciada Stella Maris Sorondo. Adelante. A todo esto que dice Jorge Macri sobre la Junta Consultiva, quería aclarar que todo eso fue posible porque lo sacaron a donar de... que iba a pacificar todo el 13 de noviembre, faltan 2 días, nos acaban con ese golpe palaciego. Él vino a traer la paz y a decir que un obrero lo podía buscar como a un padre o a un hermano. Gracias, Jorge de Valvanero. Un error comete cualquiera, dijo el dentista, y le sacó la campanilla. Este para el que llamó corrigiendo. Hoy es el día de San Martín de Tours y es el día del cornudo. Así que de los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Aleluya. Arriba los ánimos, muchachos. Cacho los saluda. Chao, chao. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Habla de Elvia de José León Suárez. Quería decirte que viste que apareció una locutora, que era de Cristina, que reclama al Estado 7 millones de pesos, y hay otros conductores de otros programas que también eran de la época de Cristina, como 678, que no podías participar si no pensabas lo mismo que vos, que ellos. Si no eras así, entonces no te invitaban. Y ahora reclaman. ¿Por qué esa plata no debe dar Macri? Yo no estoy de acuerdo que Macri esté gastando plata del ANSES para nada, pero estos tampoco deben pedir plata. Sí, un saludo para toda la mesa de Tiempo Nacional. Este asunto del Fondo Monetario Internacional, a mí me da tanto asco. Y claro, ¿cómo va a haber plata para los jubilados si la están sacando para por el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no dan el ejemplo de ellos con los sueldos que tienen y dan la mitad del sueldo para el Fondo Monetario Internacional y se dejan de jorobar? ¡Qué asco me da! ¡Qué injusto que es! Por favor, hay que darle más tiempo. ¿Para qué? ¿Para que sigan robando? ¿Para que nos sigan robando a nosotros? Pero por favor, bueno, un beso para todos. Alicia, de Villaluro. Sí, quería preguntarle al señor Giovannini. Yo soy Jorge de Wilde. Si tengo sentencia firme y me dijeron que más o menos a partir de abril cobraba en noviembre, porque eran 110 días hábiles, ¿se está pagando eso? Bueno, muy bueno el programa, siempre los escucho. Que tenga una buena tarde. Bueno, si usted tuvo sentencia firme en el mes de abril, a partir de que la sentencia firme, ellos tienen 180 días, son 120 días hábiles, calcule 180 días, desde ese momento para pagarle. Y si dentro de los 180 días no le pagaron, debe concurrir a su abogado y pedirle que haga una ejecución. Pero pagar, le van a pagar. O tiene que pagarle o le cobra a usted con una ejecución. Rubén, los que se quejan de este gobierno tienen que quejarse de cristinismo, que hizo todo mal. Culpa de ellos estamos como estamos. Culpa, ya nos pasó en el 76, culpa de esa gente vino los militares. Ahora, culpa del cristinismo vino esta gente, vino este tipo de gobernar. Así que si se quejan, que se le quejen a Cristina, y que si no se callen la boca, no sean sinvergüenza, cara dura. Gracias, Rubén Víctor de Fiorito. Sí, buenas tardes. Yo soy Gloria. Quería decir que realmente me sorprende su audiencia, porque hace un año atrás los escuchabas a todos hablar barbaridades de la otra presidenta. Querían un cambio, ahí tienen el cambio: devaluación, inflación, despido, falta de medicamentos, o sea, mala atención. Todos los defectos habido y por haber que no lo teníamos antes. Y todavía algunos no se despertaron y siguen con ese odio enfermizo como Oscar de Morón. Hola, Rubén Macri, vino a la Tiempo Nacional de Audiencia. Habla Héctor de Chivilcoy. Por supuesto, así es. Todos los gobiernos traidores obedecen ciegamente al sistema financiero, al sistema nefasto sistema financiero y la lacra de los bancos y toda la porquería financiera. Órdenes estrictas exclusivamente del FMI, Banco Mundial, bancos en general, Soros, Singer, etcétera, etcétera. Todo es la misma inmundicia y la misma bosta. Llámese kirchnerismo traidor, macrismo, dualdismo, menemismo, alfonsinismo. Todos militares, civiles, semi, totales, mezcla, etcétera. Sea el político y juez que sea. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Bueno, continuamos con Tiempo Nacional, como siempre, agradecidos a los oyentes que dejan su mensaje. Saludo especialmente a alguien que nos llama permanentemente, que es un oyente consecuente y siempre nos deja mensaje, que es el oyente de Chivilcoy, que se toma la molestia de dejarnos el mensaje teniendo que hacer una llamada de larga distancia. Rubén. Bueno, el gobierno nacional, esto es nuevito, es fresquito, es reciente, ha metido mano nuevamente al dinero de los jubilados. Uh-huh, algo, sí. Fíjate qué cosa irónica, ¿no? El jubilado es millonario, yo lo he dicho muchas veces, con respecto a inversiones. Tiene letes, tiene LEVAC, tiene acciones, tiene bonos, tiene... Lo que no tiene es un buen sueldo. Lo que no tiene es un haber que le permita vivir con dignidad y ser atendido en su salud con la misma dignidad, a pesar de ser una garantía constitucional. El artículo 14b lo dice claro, el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral y renunciable. Ese integral significa todo lo ateniente a la salud del jubilado. A salud, ingreso para compra de mercadería, es decir, todo lo que necesita para vivir dignamente hasta su muerte. Bueno, no solo ha metido la mano, sino que va a financiar a las petroleras, le va a dar un préstamo, y ¿sabe a cuánto interés le cobra para que este préstamo que va a realizarles? Cero. Cero por ciento. Resulta que van a buscar créditos a los bancos internacionales y le cobran el 8, 9, el 7, el más benigno, por ciento anual. El jubilado, como tiene tanto, le presta a las petroleras, que no tienen nada, pobrecitas, al 0% anual. ¿Es para reírse o es para llorar? Sí, hablábamos. Pero es la verdad. El jueves leíamos un informe donde el gobierno había tomado 1.000 millones de dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y después hace otra toma el día viernes del Banco Central. Sí, ahí está un poco explicado, porque van a hacer obras, que me parece bien que hagan obras, pero a mí me parece que el dinero debe ser para lo que corresponde. Mientras al jubilado no le pagan como corresponde, están prestando el dinero de ellos a tasa cero. Y eso es una barbaridad, es un robo, un saqueo asqueroso. ¿Qué le hacen a los futuros jubilados? Y sin tener la parte del jubilado dentro del ANSES para que por lo menos se oponga a esto o convalide. Si fuera necesario. Ellos, por eso se han adueñado de algo que no es de ellos. Y esto no es solamente este gobierno, los gobiernos anteriores también. Todos. Pero hay que pelear, que esto era otra de las cosas que yo planteé ahí. Hay que recuperar el PAMI y el ANSES, porque eso en la Constitución es clara. Primero, la Carta Orgánica del PAMI dice que no puede estar intervenido más de 180 días. Ahí ya hay una violación de leyes y constitucional, porque eso la cuota social la paga el afiliado. Y con respecto al ANSES, la misma Constitución lo dice, se crearán los organismos que serán manejados por los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los empresarios, los jubilados y los trabajadores, que son los que aportan al sistema. Y el Estado tiene una participación secundaria de control en la administración. Pero ¿por qué el Estado se ha adueñado de algo que no es de ellos? Y yo no lo digo, lo dice la Constitución Nacional. Y eso también lo expliqué. Y hubo grandes sorpresas. Otra de las cosas muy graves es que toda esta toma de dinero del ANSES, al Banco Central, no pasa por el Congreso. No pasa por el Congreso, pasa directamente desde un decreto. Y si pasa por el Congreso, pasa la Banelco. Lo convalidan también. Pero bueno, pasa pero la por Banelco lo, ya sé, pero por lo menos lo estarían convalidando como lo dice la Constitución. Y bueno, vamos a lo que dice el artículo. Ni ahora ni antes, ¿eh? No, por supuesto, no es nuevo esto. Esto es más viejo que miran los portones, decía Perón. Y por lo que se ve, ni en un futuro va a seguir siendo así. El gobierno nacional ha metido mano al dinero de los jubilados para financiar un oleoducto con capitales privados. Mientras tanto, los abuelos mueren enfermos y de hambre por sus jubilaciones paupérrimas. Dice este informe, ANSES financiará un oleoducto de YPF en Vaca Muerta. El actual gobierno no tiene límites. La ANSES, a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, así se dice, financiará la construcción de un oleoducto de YPF en Vaca Muerta, entre Loma Campana y Lago Pellegrini, en la provincia de Neuquén. A través de un comunicado, la oficina que conduce Emilio Basavilbaso detalló que se trata de un proyecto en el que se invertirán 85 millones de dólares y donde el Fondo de Garantía y Sustentabilidad será el accionista mayoritario. Lo que no dice Basavilbaso, que debilita al ANSES no asegurando la devolución de esos fondos con máxima rentabilidad. Desde ANSES indicaron que el financiamiento se estructurará a 10 años y el retorno será garantizado por los contratos de transporte a largo plazo, los principales operadores de Vaca Muerta, que son privados. En tanto, el organismo anticipó que el proyecto será operado por YPF. Vale recordar que Vaca Muerta supuestamente cuenta con un reservorio de gas y de petróleo que alcanza los 16.2 miles de millones de barriles, según el último informe del Energy Information Administration, el EIA, que es una administración de información energética, y su extracción es muy difícil con la modalidad denominada no convencional, que consiste en presión de agua, inyección de arena, químico, del fracking, siendo el triple más caro para con la inversión cuya recuperación de dividendos se formula a partir de los 15 años de la obtención del hidrocarburo y recupero con más exploración, perforaciones y sistemas de contaminación acuífera para separar el agua del petróleo, los químicos y los residuos contaminantes que impregnan la arena. Hay que grabarse el nombre de Emilio Basavilbaso, porque antes estaba muy, cuando decía Bossio y sabía de quién hablaba, decía Massa en su momento y sabía de quién hablaba, pero Basavilbaso tampoco oculto. Sí, pero es el, te digo que es quien maneja la misma, es la misma situación anterior. Pero esto es por una parte, pero por otro lado, fíjate vos, esto lo publica el diario Clarín hoy, dice, ya hay 600.000 jubilados que cobran el reajuste de haberes. Claro, son los que no han hecho juicio y Y que han reajustado de 10 pesos hasta Vos fíjate, yo voy a ir leyendo y te vas a ir dando cuenta. Sí. La perversidad que hay detrás en el de titular. ¿No? Claro, sí, pero o sea, titulan de una manera y después desarrollan de pero otra. Fíjate vos la perversidad en algunos partes donde aplican, por ejemplo, el Bermúdez, han llegado quien a habla acuerdos, sí, se han llegado a acuerdos con asociaciones de abogados. La misión del abogado es defender al cliente o defender a su defendido, no entregarlo. ¿Cómo puede ser que un abogado acepte ir, hacerle renunciar a un derecho que sabe muy bien que la Constitución dice que es irrenunciable? Porque la Constitución dice, el Estado garantizará la seguridad social que tendrá derecho, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Es decir, yo no te puedo hacer renunciar a vos, como abogado, a un derecho que la misma Constitución me está diciendo que es irrenunciable. O sea, ahora, ¿cómo lo entendés? Y la ANAIL no puede estar sobre la Constitución. No. Este es un artículo evidente, pero aparte hay otro artículo que se viola, el artículo 18, todo ciudadano tiene derecho a remitirse a la justicia, te están coartando un derecho que es una garantía constitucional. Barbaridades como esa, pero a montones, que yo solo las expliqué los otros días y que por supuesto originaron esa sorpresa en muchos que no entendían bien de qué se trataba, ¿no? Ya hay 600.000 jubilados que cobran el reajuste de haberes. Es por la aplicación de la ley de reparación histórica, el haber promedio de esa franja es de 6.889 y con el aumento subirá a 8.361. Estos son promedios que hacen ellos, ¿viste? Con el pago de los haberes de diciembre, 600.000 jubilados estarán cobrando el reajuste de haberes que corresponda al programa reparación histórica instrumentado por el gobierno de Mauricio Macri. Según datos elaborados por el ANSES, el haber promedio de esos jubilados es de 6.889. Con el aumento, dice, subirían a 8.361. De esta forma, el nivel promedio de reajuste es del 21%, equivalente a 1.472 pesos. Yo te puedo decir que hubo gente, y te lo leí el otro día cuando vine, que estaba ganando 5.900 pesos y se fue a 17.000 pesos. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. De los 600.000 jubilados, más del 30%, equivalente casi a casi 200.000, tiene un ajuste menor de 550 pesos, que es inferior al 10%. Lo siguen otros 126.000 jubilados, con un incremento entre 551 y 1.050 pesos. En la otra punta hay 76.000 jubilados, con reajuste de entre 3.551 y 5.750. Este último segmento pasa de un haber promedio de 5.947 a otro de 8.647, lo que representa un incremento promedio de 2.700 pesos. Bueno, estos son, deben ser los que se jubilaron con la ley 18.037, que son los más antiguos, que fueron los más afectados, y por eso le dan esa diferencia, que indudablemente tampoco cubren el verdadero derecho que tienen a percibir muchísimo más de lo que aquí le fijan. Dice, el equivalente al 45% de estas franjas se ubican muchos jubilados con más de 80 años, que es lo que yo te explicaba recién. A requerimiento de Clarín, los datos fueron aportados por el titular del ANSES, Emilio Basalbaso, quien señaló que el programa de reparación histórica prevé ir reajustando los haberes a razón de 100.000 nuevos jubilados por mes en un periodo de 2 años. Basalbaso agregó a este diario que todos esos jubilados deberían ir homologando a la justicia la aceptación del reajuste. En ese caso, el jubilado desiste de demandar en el futuro el ANSES por los temas acordados. Ya se cuenta con 499.395 casos aceptados, de los cuales 40.955 ya están validados con huella digital por el interesado y el profesional, explicó el funcionario. Y reveló que para facilitar la tarea, el ANSES llegó a acuerdos con entidades de abogados para que los profesionales rubriquen los acuerdos sin costo para los jubilados, ya que el organismo previsional se hará cargo del pago de los honorarios fijados en la ley, equivalente a 1.146 pesos actualizados, por ir a vender al cliente. Porque si yo voy a un abogado me tiene que defender, me dice, no, espere, ¿cómo le está pagando esto? Esto no, no corresponde. Ah, no, vos fijate que el único fuero que las costas son por su orden, que el jubilado le tiene que pagar a su abogado, es el previsional. Y en este caso, le está pagando al abogado del jubilado el ANSES. ¿Eh? En la página web del ANSES se puede acceder al listado de abogados según la provincia y la ciudad de residencia del jubilado. El director ejecutivo del ANSES agregó que se comenzó a informar a los jubilados con juicio o con sentencia firme el monto que se les ofrece, tanto como retroactividad como por el reajuste de haberes que para que desistan al reclamo judicial. En total hay 450.000 juicios de jubilados con diferentes reclamos judiciales por reajuste de haberes. En muchos casos con fallos de primera instancia, a los que se agregan 70.000 sentencias firmes pendientes de pago. Este año ANSES terminará de pagar 46.400 sentencias firmes y prevé cancelar un número similar en 2017. En este grupo de jubilados es donde se presentan las mayores dificultades de aceptación, porque el importe que ofrece el ANSES es, en base a índices fijados por la Ley de Reparación Histórica, en la gran mayoría de los casos es inferior al que surge de los reclamos judiciales o de la sentencia firme, según los índices aplicados por la justicia. También porque a los jubilados con juicio se les reconoce el reclamo solamente hasta 4 años de antigüedad, cuando en su gran mayoría la demanda tiene mayor antigüedad y no le reconocen los 2 años de reclamo administrativo. Es decir, cuando voy a iniciar reclamo, de ahí, del momento que iniciaste el reclamo, son 2 años para atrás que estás reclamando. Entonces vos, por ejemplo, tenés 6 años de juicio, te corresponden 6 años de juicio y 2 años reclamo administrativo, te corresponden 8. Si ellos te pagan, te reconocen 4 nada más, y perdiste 4 años de retroactivo. Y también en el ajuste de haber ya te están reajustando con diferentes índices y te ajustan como ellos quieren y no lo que te corresponde. Es decir, y después, encima te obligan a no seguir litigando, a no poder seguir. Y encima te obligan a renunciar a poder reclamar lo que te estafaron. En una palabra es eso. También